Señoras, señores, lo primero que tengo que hacer es agradecer la generosidad de ustedes por haber querido asistir a este acto y llenar este espléndido salón que alguno pensó que era excesivamente grande y ha resultado pequeño, con la cantidad de gente que hay de pie en los laterales y atrás. La Sala Santa de Berlín, el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado grabada su imagen, es hoy de enorme actualidad por esa noticia que se difundió a bombo y platillo de que la Sala Santa es falsa, porque unos análisis del carbono 14 habían demostrado que la sábana era de 1300, y si era de 1300 no pudo cubrir el cuerpo de Cristo en el siglo I, evidentemente. Y esa noticia ha desorientado a la mayoría de la gente que no tenía, al no estar enterado del tema, no tenía cómo rechazar la noticia, y naturalmente se cree lo que le dicen los medios de comunicación porque no tiene modo de rechazar esta noticia. Sin embargo, los entendidos en el tema no aceptamos esta datación del carbono 14 que ponía la Sala Santa alrededor de 1300. Y hubo una enorme reacción internacional en contra de esta noticia de la datación de la Sala Santa por medio del carbono 14. Hubo primero un congreso en París a primeros de septiembre del año pasado, donde se reunieron 300 especialistas científicos del mundo entero, y en este congreso rechazaron de plano los análisis del carbono 14 hechos por unos laboratorios y acorralaron de tal modo a los que habían hecho el análisis que a mediados de septiembre Michael Dark, director del Departamento de Investigación del Museo Británico y coordinador de los análisis del carbono 14, escribió una carta cuyo texto van a ver después ustedes en pantalla, una carta al profesor Morella, asesor científico del cardenal Balestrero, que era el custodio de la Sala Santa y el que había permitido los análisis del carbono 14. Pues Michael Dark escribe una carta al profesor Morella donde le pide perdón por haber sido el causante de que los medios de comunicación hayan desorientado a la opinión pública afirmando que la Sala Santa sea un fraude, porque yo, dice él, yo no creo que sea un fraude. Esto lo ignora muchísima gente que oyó aquella noticia de que la Sala Santa era falsa, porque lo demostraban los analistas del carbono 14. Pero cuando Michael Dyke rectifica y pide perdón por haber sido el causante de la desorientación de la opinión pública, de esto se ha enterado muy poca gente. Pero hace un mes ha habido otro congreso científico internacional en Cagliari, Italia, donde yo he tenido la dicha de asistir y donde además he presentado un trabajo de investigación. No mío, yo no soy investigador, yo soy divulgador. Yo difundo lo que otros investigan. Yo lo que he hecho es animar y promover un equipo de investigadores españoles que han hecho un trabajo científico, y mi misión ha sido presentar en el Congreso el trabajo que había hecho el equipo de investigadores españoles. Un trabajo muy aplaudido y de una aceptación realmente extraordinaria. Al final de la conferencia hablaré de este congreso de Cagliari y del trabajo de investigación que presentó España. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer dos advertencias para que la gente sepa por dónde vamos, porque una de las muchas noticias desorientadoras que se han dicho por ahí, por ejemplo, esta, en un periódico de ámbito nacional que no pierde ocasión de dar cotes contra la Iglesia, dijo un articulista: a ver qué hacen ahora los católicos con la resurrección de Cristo ahora que se han quedado sin Sala Santa. No pasa nada, no pasa nada. Aunque la Sala Santa fuera falsa, no pasa nada, porque la Sala Santa no es de fe, no es dogma de fe. Nuestra fe no se basa en la Sala Santa. Por lo tanto, si fuera falsa, que se la lleven, no pasa nada. Por lo tanto, este articulista que quiso desacreditar los dogmas de fe porque la Sala Santa es falsa, ha perdido el tiempo, porque aunque fuera falsa, el dogma de la resurrección de Cristo queda en su sitio, no pasa nada. Ahora bien, el que la Sala Santa no sea de fe, no es que no sea verdad. Hay muchas cosas que son verdad y no son de fe. El teorema de Pitágoras no es de fe, y el principio de Arquímedes no son de fe. La Sala Santa no es de fe, es un documento histórico, es un documento científico, no es un dogma revelado por Dios. No entra en el contenido de la revelación. Un documento histórico, un documento científico, no es de fe y no condiciona la fe. Si fuera falsa, la fe sigue igual. Pero a lo largo de esto, me acuerdo de una anécdota bonita, unas palabras del cardenal de Bolonia, que dijo: la Sala Santa preocupa mucho más a los ateos que a los creyentes. A los creyentes no nos preocupa la Sala Santa, porque si la Sala Santa es falsa, que se la lleven, no pasa nada. La fe queda igual. Pero a quien preocupa son los ateos, porque como la Sala Santa sea verdad, como Cristo haya resucitado, como Cristo sea Dios, como se ha ganado del infierno, alegamos para los ateos. Son los ateos los que les pica la Sala Santa, los que quieren hablar contra la Sala Santa, quieren barrer la Sala Santa, les hace pupa. Porque como sea verdad, y Cristo haya resucitado, y Cristo sea Dios, y lo del infierno sea verdad, arreglamos mal. Por lo tanto, digo, la Sala Santa ni es de fe, ni condiciona la fe, no pasa nada. Y otra cosa que conviene advertir es que los análisis del carbono 14 no pueden invalidar todas las anteriores investigaciones que apoyan la autenticidad de la Sala Santa, hechas en el campo de la historia, de la medicina, de la bioquímica, de la palinología, de la numismática, de la arqueología, etcétera, etcétera. Y es que todos los anteriores investigadores eran tontos, y hasta que han llegado los listos del carbono 14, estos son los que tienen la última palabra. ¿Y todo lo que han hecho los anteriores era una tontería? Cuando los analistas del carbono 14 están en contradicción con todos los anteriores investigadores que apoyaban la Sala Santa, lo que tenemos que poner en duda si estos análisis del carbono 14 son correctos, que es lo que vamos a hacer, y es lo que vamos a invalidar, los análisis del carbono 14 realizados en la Sala Santa. Pero antes de analizar esto, voy a explicar, no todo el mundo tiene por qué saberlo, qué es el carbono 14, cuándo sirve, cuándo no sirve y por qué en la Sala Santa no sirve. ¿Qué es el carbono 14? Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12. Pero todos tenemos un poco de carbono 14, que es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 permanece constante, porque lo que se pierde se repone, y es constante. Pero al morir, el carbono 14 no se repone, y con el paso del tiempo va decreciendo la cantidad de carbono 14. Y cuando yo analizo una muestra, por la cantidad de carbono 14 que queda en la muestra, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo? ¿Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo? Ahora bien, para que esto sea válido, para que esto sea verdad, es necesario que la muestra analizada haya estado muy bien guardadita para que el carbono no esté alterado. Por ejemplo, se analizan los comidos del Qumran. Vale el carbono 14. Los comidos del Qumran han estado 2000 años metidos en unas cuevas y encerrados en unas vasijas. Vale el carbono 14. Se examinan los huesos de San Pedro. Yo tengo unos vídeos, he hecho 25 vídeos de temas religiosos, ahí a la entrada, los pueden ustedes ver. Y he hecho un vídeo, identificación científica de los huesos, de la tumba y de los huesos de San Pedro, en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana. Cuando se analizan los huesos de San Pedro al carbono 14, vale, porque los huesos de San Pedro han estado 2000 años metidos en un nicho, muy bien guardaditos. El carbono 14 está inalterado, vale. Pero la Sagrada Santa, a lo largo de la historia, ha sufrido una multitud de avatares que han alterado el carbono. Por lo tanto, cuando los analistas del radiocarbono me dicen, según el carbono 14 que hay, es de tal fecha, digo, distinto. Si el carbono 14 que tiene se debe solo al paso del tiempo, concedo. Pero si ha habido un factor que ha alterado el carbono, niego la fecha que usted me da. No vale, porque el carbono está alterado. Esta es la base de la argumentación para invalidar todo lo que han hecho con el carbono 14. No vale, porque el carbono 14 está alterado. Y al estar alterado, la fecha que me dan no vale. Esto, naturalmente, ustedes comprenden, no lo invento yo. Lo digo porque me lo saco de los científicos. Pero lo voy a confirmar con opiniones de distintos científicos. Y el primero que voy a citar es a un italiano que se llama Luciano Pechiari, que a los 15 días de salir al mundo la noticia de que la Sagrada Santa era falsa, porque los analistas del carbono 14 habían demostrado que eran 1300, a los 15 días, Luciano Pechiari, director del Centro de Eubiótica Humana de Milán, en el periódico Il Giornale, del 26 de octubre de 1988, afirma que la Sagrada Santa está rejuvenecida porque ha recibido un bombardeo de neutrones detectado por la NASA americana. Después hablaremos de esto, de este descubrimiento de la NASA americana, de cómo se formó la imagen por una radiación que grabó la imagen, que grabó a fuego la imagen. La imagen está quemada, la imagen está chamuscada. No sé si, pues lo digo ahora, y así pues después no tengo que repetirlo y se van aclarando las ideas. Todo el que diga que la Sagrada Santa es una pintura no sabe de qué habla. La Sagrada Santa no es pintura, esto es evidente. Mirad al microscopio, no hay pintura entre hilo e hilo. No hay pintura. Una de las razones que yo doy en ese artículo, donde doy 20 razones para demostrar la Sagrada Santa no puede ser de 1300, es que, ¿cómo un pintor medieval va a pintar una imagen sin dejar pintura entre hilo e hilo, cuando no haya microscopio? Eso es imposible, esto no es obra de un pintor, esto no es pintura, no hay pintura entre hilo e hilo. Los hilos están coloreados, pero no hay pintura entre hilo e hilo. Y Y los cielos están coloreados porque están chamuscados, porque están quemados. ¿Qué es lo que ha descubierto la NASA americana? Los doctores en ciencias físicas de la NASA, Jackson Campbell. Yo hablé con ellos, no ahora en el Congreso de Cali, en el mes pasado, sino en un congreso científico en que hubo en Cuba, en Turín, en 1978, y hablé con Jackson, que fue Campbell. Y ellos, cualquiera, yo le pregunté a Jackson, oiga, ¿por qué cada vez que hablan ustedes de la grabación, de la radiación que grabó la imagen, hablan siempre de una radiación instantánea? Y me dice él, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados, y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Esto es indiscutible. Esta imagen está grabada por una radiación. Y lo bonito es, por eso los que defendemos la sábana nos apasiona el tema, porque la sábana santa confirma que Cristo resucitó. Esta es la fuerza de la sábana. Por eso se ataca tanto la sábana, porque confirma que Cristo resucitó. Porque esta radiación, dice Jackson Campbell de la NASA americana, solo se explica por la radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. No hay otra explicación. Esto es lo bonito. La única explicación de esta grabación es la radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. Por lo tanto, hablaba yo de esto en Madrid, en la Real Academia de Ciencias, donde están los hombres más sabios de España, como todo el mundo sabe, y en el coloquio final. Después aquí también daré coloquio final. Primero, al terminar, pues esperaremos un poco que la gente que tiene prisa se vaya, mientras yo firmaré el libro, sea quien sea, y después, cuando ya se hayan quedado los que quieran coloquio, volveremos aquí a tener coloquio. Pues en el coloquio de la Real Academia de Ciencias de Madrid, todos los asistentes estaban de acuerdo, ellos hablaban entre sí, yo escuchaba, no lo sabían más que yo escuchaba, pero todos de acuerdo, esto no tiene explicación científica natural. Que un cadáver grave a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre, esto desde luego no tiene explicación científica natural. Esto solo se explica si Cristo resucitó. La fuerza de la Sagrada Santa confirma que Cristo resucitó, que es dogma de fe. Pues esta radiación detectada por la NASA americana fue la que enriqueció el carbono 14. Y esto, además de estos hombres de la NASA americana, Jeffrey Albert, hay otro científico alemán que se llama Lindner, que es físico de la Karlsruhe en Alemania Federal. Él explica esta radiación como un bombardeo de neutrones, y este bombardeo de neutrones enriquece el carbono 14, rejuvenece la sábana santa. Esta es la descripción científica de por qué el carbono está alterado, por un bombardeo de neutrones que produjo la radiación que grabó la imagen en el momento de la resurrección. Y esto lo voy a confirmar una porción de científicos. Por ejemplo, don Jesús Amado Moya, catedrático de física y química, en su trabajo La sábana santa y el carbono 14. El doctor ingeniero Manuel Ordeig, en su trabajo La sábana santa y los análisis del carbono 14. El doctor Francisco de Asís Bosch Cariño, catedrático de química analítica, en su trabajo La prueba del carbono 14 y la sábana santa. El doctor en ciencia física Ricardo Salcedo, en su trabajo La sábana santa, ¿es correcta su datación por medio del carbono 14? El doctor ingeniero J. Munarri, en La Vanguardia de Barcelona, del 31 de enero de 1988, etcétera, etcétera, etcétera. Españoles, ahora extranjeros, algunos. El doctor Paiva Bolonne, catedrático de medicina legal de la Universidad de Turín, en su trabajo Yo no creo que sea un fraude. El profesor alemán Werner Bunst, experto en radiocarbono, en su trabajo El sudario no es una falsificación, publicado en Der Sonntag del 4 de diciembre de 1988. El profesor Thomas Phillips, del Laboratorio de Física de Alta Energía de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, de las mejores del mundo, en la revista científica Nature, Nature, en castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a decir lo último, esto lo sabe muy poca gente. Y si lo supiera la gente, cambiaría de opinión. El profesor Robert Hedges, director del laboratorio de Oxford, uno de los que ha hecho el análisis del carbono 14, reconoce que si la Sábana Santa ha recibido el bombardeo de neutrones de que habla la NASA americana, la datación del carbono 14 quedaría invalidada. El mismo que ha hecho el análisis reconoce lo que ha hecho es inválido, lo reconoce él. Esto no se ha dicho. Decir que la Sábana Santa es falsa, a un platillo. Pero decir que los que han hecho el trabajo rectifican, eso no se ha dicho. ¿Y a qué les digo? ¿A qué les digo? No porque la Sábana Santa sea fundamental nada de para que conozcamos la verdad y no nos dejemos engañar. Pues, una vez que he dicho suficientemente que el trabajo del carbono 14 en la Sábana Santa es inválido, voy a dar, no 20, que entiendo que es el trabajo, voy a dar algunas razones para demostrar que la Sábana Santa no puede ser de 1300. ¡No puede ser de 1300! ¡Punto! Por tanto, si los analistas del carbono 14 afirman que la Sábana Santa es de 1300, ¡se equivocan! ¡Punto! ¡Se equivocan! Ya hemos dicho por qué se equivocan. Porque el carbono está alterado. Por eso se equivocan. Pero es evidente que se equivocan. Ejemplo. Razones. Voy a dar unas históricas, otras científicas. Históricas. Miren ustedes. Si la Sábana Santa está en documentos anteriores a 1300, el lino no puede ser de 1300. ¿Está claro? El profesor Chino Chaninauto, especialista en lenguas clásicas y orientales de la Universidad de Roma, ha descubierto en los archivos del Vaticano un sermón del archidiácono Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla el 16 de agosto del año 944, con ocasión de la llegada a Constantinopla de la Sábana Santa que venía de Edesa. Y el sermón de este señor está en los archivos vaticanos y lo encuentra Gino Zaniotto. Está el sermón cuando la Sábana Santa llega a Constantinopla el año 944, en el siglo X. Es más, en la Biblioteca Nacional de Madrid está esta miniatura del siglo XI que representa la llegada de la Sábana Santa a Constantinopla y está el emperador besando la sábana y como es de 4 metros hay otro señor aquí lejos que recoge la punta de la sábana. Está el emperador besando la parte de la cabeza y la Sábana Santa que tiene 4 metros, la punta la tiene un señor ahí lejos. Esto es del siglo XI. Esta miniatura del siglo XI. Ya tenemos un cuadro con la Sábana Santa del siglo XI. Tenemos dos catálogos de las reliquias que había en el Museo Imperial de Constantinopla, en el Palacio Imperial de Constantinopla, hay dos catálogos con las reliquias que había allí en el Palacio Imperial. Y en los dos catálogos está la Sábana Santa, como una de las reliquias del Palacio Imperial. Y estos catálogos, uno es de Besarites y otro de Kingeram. Por aquí tengo, para no perder tiempo, las fechas son del siglo XII. Aquí está. De manera que el de Besarites es de Nicolás Besarites, 1201. Y el de Tingeran es 1157. Pues si la Sábana Santa es todo un catálogo de 1157, 300 más en la Biblioteca Nacional de Copenhague. Hay un manuscrito de Roberto de Clarín, cronista de la Cuarta Cruzada, donde cuenta que Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, robó la Sábana Santa de Constantinopla y se la trajo a Europa. Y esto lo cuenta Roberto de Clarín, cronista de la Cuarta Cruzada. Esto en 1204. Y el manuscrito, digo, está en la Biblioteca Nacional de Copenhague. Es más, tenemos una carta de Teodoro Ángel Comneno, nieto del emperador Alejo I Comneno, que era el emperador de Constantinopla, que es el que estaba en la miniatura besando la sábana. Pues un nieto de este escribe al Papa Inocencio III, carta fechada el 1 de agosto de 1205, donde se queja al Papa del latrocinio de los cruzados y le pide al Papa que le devuelva la sábana que le han robado de 1205. Pues si tenemos documentos históricos del siglo XIII, del siglo XII, del siglo XI, del siglo X, el libro de la sábana va a ser del siglo XIV. ¡Es ridículo! El que no lo sabe, se lo cree. Pero el que conoce toda esta documentación, ¿cómo vamos a acertar que la sábana sea de 1300? Si me están hablando de la sábana en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, etc. Segundo, razones científicas. Hay razones científicas que no podemos aceptar que la sábana sea de 1300. No podemos aceptar. Una de ellas, el polen. La Sábana Santa tiene polen de Palestina del siglo I. ¿Cómo el lío va a estar del siglo XIV? Si tiene polen del siglo I. Esa es obra de Max Reich, es palinólogo de la Interpol, que su especialista es estudiar el polen del tejido para saber, porque claro, un criminal puede ponerse guantes de goma y no deja huellas dactilares. Lo que no puede hacer ningún criminal es evitar que el polvo microscópico, el polen microscópico del ambiente, se le pegue al tejido. Eso no lo puede evitar nadie. Y el polen se pega al tejido y no es que lo espere, como esas semillas del campo que se pegan al jersey, tiras de la semilla y se lleva la lana. El polen se pega al tejido y no es que lo espere hasta que el tejido se quema o se entierra. Y el palinólogo, que sabe de qué planta es cada grano de polen y sabe dónde se da cada planta, estudiando la corbata, la chaqueta o el jersey del presunto criminal, por el polen que ahí sabe, usted estuvo en aquel jardín, usted pasó por aquel bosque. Y Max Wright, palinólogo, afirma que la Sábana Santa tiene polen de plantas exclusivas de Palestina y desaparecidas después del siglo I. Este polen hoy solo se encuentra en estratos sedimentarios de Palestina en el siglo I. Pues si la Sábana Santa lleva 1000 años en Europa y tiene el polen de Palestina del siglo I, ¿quién pudo manipular este polen en la Edad Media? Que la gente ni conocía el polen, no había microscopio, nadie sabía lo que era el polen. ¿Cómo se pudo manipular el polen de Palestina del siglo I? Por eso Max Reich afirma, es indiscutible, este lienzo estuvo en Palestina en el siglo I. Otra data. La Sábana Santa es un negativo. El blanco y el negro están invertidos. Esto no puede ser de un autor medieval. Hoy, inventada la fotografía, todos sabemos invertir el blanco y el negro, sabemos interpretar un cliché fotográfico. Hoy inventada la fotografía. Pero en Edad Media, que no había fotografía, ¿cómo un pintor medieval va a pintar al revés el blanco y el negro? Hoy sí, la técnica del negativo se emplea continuamente en tipografía. Pero en Edad Media, que no había fotografía, ¿cómo un medieval va a pintar al revés el blanco y el negro? Yo pongo este ejemplo. Supongamos que una señora en la Edad Media, encarga a un pintor que le haga un retrato al óleo. El pintor le hace un retrato al óleo y le pone los dientes negros. La señora, por usted, que me ha puesto los dientes negros. Señora, es que es un negativo. ¿Negativo de qué? ¿Pero cómo va a aceptar los dientes negros? ¿No puede ser? Un medieval no acepta la inversión de valor, ¿no entiende? No le cabe en la cabeza. No sabe qué es eso de invertir el blanco y el negro. Mientras, en mi opinión, el que más sabe de la Sagrada Santa España, bueno, sabía, porque el pobre acaba de morir, es el padre salesiano José Luis Carreño, sabe mucho más que yo. Yo he escrito un libro de la Sagrada Santa, que tienen ustedes ahí a la salida, si lo desean, que he escrito 5. Yo le copio a él y él no me copia a mí. Está claro, tienes el maestro y tienes el discípulo. Pues yo al padre Carreño le copio porque tiene un salario especial. Yo decía, él es navarro, y yo le decía, yo que llevo 30 años en Cádiz, pues soy más la mitad que la mitad del auditorio que está aquí. Llevo 30 años aquí en Cádiz. 33, para ser exacto. Pues yo decía a Tony Carreño, si pareces andaluz, chico, tienes un saeo, si pareces andaluz, porque aunque es navarro de nacimiento, pues tenía un saeo extraordinario. Y se le ocurre esto. Se le ocurre. Ningún medieval pinta de arriba. Para un medieval pintar al revés el blanco y el negro es tan ridículo como para nosotros leer al revés. Nosotros no leemos al revés porque no nos enteramos de nada. Un medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Y voy a hacer la prueba. A ver quién es capaz de enterarse. Voy a leer español. Voy a leer castellano. Pero al revés, eran ustedes. Atención, esto es muy complicado. Atención. San Ildolod, Saruxo, San Narebló, Ragló, Ajovich, no Clamuter. ¿Alguien se ha enterado de algo? Si esto parece ruso. San Ildolod, Saruxo, San Narebló, Ragló, Ajovich, no Clamuter. Ruso. No. Castellano. Lo que he leído son los conocidísimos versos de Becker. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón. Leído al derecho suena Becker. Leído al revés suena ruso. San Ildolod, Saruxo, San Arendó, Raclón, Asodins, Lucra, Mujer. ¡Ruso, no, Becker! No lo conoce ni Becker. Porque la nariz, como está más cerca, quema más. la cuenca del ojo, como está más lejos, queda menos. La nariz sale más negra, la cuenca del ojo sale más blanca. Y cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la negra a la piel. Hasta el extremo que los científicos, doctores en ciencia física de la NASA americana, Jack Reaper, con un ordenador, un analizador de imagen se llama, reproducen el claro oscuro de cada punto en un número, el número en una altura, y sacan una escultura. Y el Congreso de Turín nos presenta una cabeza de Cristo, una escultura de Cristo sacada con ordenador del claro oscuro de cada punto de la sabana. ¿Y esto va a ser un medieval? Un medieval ha ido quemando cada punto para que hoy venga el ordenador y del claro oscuro de cada punto me saque la escultura. ¿Esto va a ser un medieval? ¡Ridículo! ¿Cómo va a hacer un medieval? Decir que la imagen de la Sábana Santa es un fraude medieval es tan ridículo como decir que el Cid Campeador fue a la luna. El Cid Campeador a la luna, como a caballo con la luna. ¿Cómo el Cid Campeador va a ir a la luna sin la tecnología de hoy? ¿Cómo un medieval puede hacer esto sin la tecnología de hoy? ¡Esto es evidente! ¡Esto no lo ha hecho un medieval! ¿Está claro? Por lo tanto, lo que han dicho los del Carbono 14 es inaceptable. Es inaceptable. Precisamente, esta es la palabra que dijo el doctor Baima Bologne, presidente de la Sociedad Internacional de Sindromología de Turín, en la clausura del Congreso de Cagliari, hace un mes, exactamente 29 y 30 de abril de este año, 1990. En la clausura dijo el doctor Baima Bologne: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en las aulas. ¡Inaceptable! Esto hay que saberlo, es inaceptable. Pero, ya que empezó a hablar del Congreso, voy a hablar un poco de los 27 trabajos de investigación que allí se presentan. Nos vamos a agrupar en tres o cuatro grupos. Primero, los que hablan de que el carbono 14 es inaceptable por la alteración del carbono 14, por la alteración del carbono en la sabana. Pues esto es un grupo de ellos, que es lo que he dicho yo antes, y los que así afirmaban, por ejemplo, doctor Rolante de Sicilia, doctor Gagliardi de la Universidad de Roma, profesor Arango. Estos son los que invalidan el carbono 14 por la alteración del carbono 14 en las almas. Otros expusieron unas circunstancias oscuras en todo el proceso de la natación del carbono 14. Así, por ejemplo, el profesor Galindo de la Universidad de Turín, el profesor Lindner alemán, cuyo trabajo lleva ese nombre, ambigüedad de los resultados del radiocarbono en la sábana santa. Otro, voy a contar una anécdota que está muy bonita, el doctor Brunacci, me contó una anécdota, él es especialista en el radiocarbono. Y tomando café, estamos todos los congresistas alojados en el Hotel Mediterráneo, allí en Cagliari, y habíamos comido juntos y después estamos tomando café, pues allí en el bar. Y tomando café, el doctor Brunacci me dice, me cuenta esta anécdota, que es muy bonita, muy clara, y la quiero contar. Me dice, yo ya había hablado, yo había hecho mi exposición, y me dice el doctor Brunacci, dice: si yo no le he oído a usted su conferencia, y uno que estuvo allí me dice que usted en la conferencia llevaba un zapato blanco y otro rojo, a mí me extraña, pero como no he estado allí, me quedo con mi extrañeza. Pero si después veo una foto suya de ese momento y veo que los dos zapatos eran negros, todo lo que me diga este señor está de sobra. ¿Está claro? Pues dice Brunati, en el informe que han presentado los analistas del radio carbono, encuentro tales incongruencias que no me fío de nada. Doctor Brunati, ni afirmo ni niego, repito lo que han dicho a mí. ¿Y por qué digo esto? Porque hace una semana, ayer una señora que ha venido de Granada, para oír esta conferencia, porque en Granada, cuando me la oyó, vamos, cuando yo la tuve, ella estuvo en la puerta con la mesa de libros y de vídeos, y la pobre no pudo oírlo bien, ya venido de Granada para oírlo. Pues esta es testigo que hace una semana he hablado de esto en Granada. Y en el auditorio estaba el doctor Cecilio González Gómez, director del laboratorio de natación del carbono 14, la Facultad de Ciencias Químicas de Granada. Y cuando yo, él me oyó decir todo esto, y él me dice, yo no creo que mis colegas hicieran un fraude. Yo digo, me parece muy bien que usted tiene a sus colegas. Muy bien. El director de un laboratorio de natación del carbono 14 me invitó y me enseñó con un laboratorio y con las cosas con que se da una hora a la misma, oyendo y viendo el laboratorio de natación del carbono 14 en la Facultad de Ciencias Químicas de Granada. Muy bien. Y él dice, yo no creo que mis colegas hayan hecho un fraude. Yo no afirmo ni niego, repito lo que allí se dijo. Y allí hubo gente que afirma que los análisis del carbono 14 son un fraude. En concreto, voy a citar a dos. Uno, Bruno Boré Eymar, y otro, el profesor alemán Werner Wolf, cuyo libro, que allí nos expuso, se habla el fraude del carbono 14 en la Sábana Santa. Pues que lo sepamos. Repito, para el doctor Cecilio González Gómez, él no le cabe en la cabeza que hayan hecho un fraude sus colegas. Pero hay otros que afirman que lo que han hecho es un fraude. Pues vamos. Después hay otro grupo de trabajos que se presentaron en el Congreso que demuestran que la Sábana Santa no puede ser del siglo XIV por medios indirectos. Por ejemplo, unos por el polen, lo que he dicho antes. Si tiene polen del siglo I, no puede ser del siglo XIV. Este trabajo lo expuso el profesor Bertolandi, director del Instituto Botánico de Módena. Otro trabajo fue la degradación de la celulosa del tejido, profesor Diana, director del Instituto de Restauración de Roma. Otro, por las monedas aparecidas en los párpados. Ahora en las diapositivas, la noción es la moneda aparecida en el párpado. Lo voy a contar, porque, aunque sea brevísimamente, porque el tiempo se va acabando, pero es muy bonito. Un padre jesuita, padre Pailas, de Chicago, ha descubierto en el ojo una moneda, era costumbre de ella, poner sobre los párpados unas monedas para mantener los ojos cerrados. La costumbre de ella, recientemente, y ahora voy a hablar del profesor que es el curso luego, se han encontrado en calaveras, en cementerios, monedas en los ojos. Costumbre de ella. Pues la moneda que hay en el ojo de Cristo es un lector acuñado por Poncio Pilatos que circuló en Palestina entre los años 26 y 36 de nuestra era. Pues si la moneda cae en el ojo, circuló entre el 26 y el 36 de nuestra era, ¿el lío va a ser del siglo XIV? Lo lógico que le pongan en la moneda, el del ojo, la moneda que circula, ¿no? José de Matea le diría a Nicodemo, oye Nicodemo, que me deja el monedero en casa, mira que no se a ver, y Nicodemo saca, bueno, yo que saco, entre duros, él sacó la moneda que circula. ¿Sacó la moneda que circula? Pues si la moneda cae en el ojo, circuló entre el 26 y el 36, esa es la fecha de la Sábana Santa, la moneda que lleva en el ojo. Bien, pues esto, esa moneda que no la veremos muy bien, tiene un bastón de mando y una inscripción griega, un vaso de mando, porque los hebreos no querían caras, no querían efigies. Las monedas siempre se ponen una cara. Hoy ponemos la cara del rey, antes era la cara del franco. En tiempos de Pilatos era la cara de Tiberio, el emperador. Pues, ¿os acordáis de aquel pasaje del Evangelio? Maestro, ¿qué opinas de pagar tributo al César? ¿Queréis una moneda? ¿De quién es esta cara? Del César. El denario tenía la cara del César, pero como los hebreos no tenían caras, el Pilatos pone un bajón de mando y una inscripción que llega, es U, la última letra de Tiberio, y Cai, la séptima de Caísaros. La inscripción total es Tiberio Caísaros, de Tiberio César, pero como es de cobre blanda, gastaba el uso de Tiberio Caísaros de Cucán. Bien, pues toda esta moneda nos lo expuso el profesor, estaba aquí, Ron Moroni de Turín, un nunistán, etc. Y el último que voy a citar ya, y paso al trabajo de España, es el padre Pfeiffer, jesuita alemán, que es catedrático de arte cristiano en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Nos puso un montón de diapositivas para ver el influjo de la Sagrada Santa en la iconografía de los primeros siglos del cristianismo. Pues si la Sagrada Santa influye en la iconografía de los primeros siglos del cristianismo, ¿cómo el vino va a ser el siglo XIV? Como veis, trabajos indirectos donde demuestra de modo aplastante y definitivo la Sagrada Santa no puede ser de 1300, como nos han dicho los analistas del carbono 14. Pero ya vamos a terminar y voy a decir dos palabras sobre el trabajo que España presentó en el Congreso. Dicho con orgullo, fue el trabajo más aplaudido del Congreso. Y cuando yo recibí el aplauso, digo lo mismo que he dicho antes ahora, cuando aplaudieron ustedes la genialidad del padre Carreño, el aplauso es para el padre Carreño. Y el aplauso que yo recibí, el más estrepitoso del Congreso, yo digo, esto es para los que han trabajado, que no estaban en el Congreso, no pudieron ir. Yo he presentado lo que ellos han hecho. El aplauso es para ellos. Pero fue notable, hasta el punto que el presidente de la mesa, al terminar, dijo, gracias padre Loring, el aplauso del auditorio demuestra la aceptación que ha tenido su trabajo, porque fue notable el aplauso que arrancó esta exposición. ¿Por qué? Pues yo lo atribuyo a dos cosas, a lo inesperado y a la convincente. Primero lo inesperado, porque cuando un señor nos habla del polen, muy bonito, pero ya sabemos lo del polen, los congresistas de allí, todo el mundo sabía. Cuando un señor habla de la moneda, muy bonito, pero ya sabíamos lo de la moneda. Cuando un señor habla de la iconografía cristiana de los primeros siglos, muy bonito, pero ya sabíamos todo esto. Pero imaginen ustedes cómo se queda el auditorio cuando yo empiezo así mi exposición. Señores, San Juan dice en el Evangelio que en la tumba de Cristo, al lado de la Sagrada Santa, había un pañolón, un sudán doblado aparte. Ese pañolón lo tenemos en España. Bueno, no somos así. Eso no lo han oído nunca. Para ellos, en España tienen ustedes el pañolón que habla San Juan. Sí, señor, tenemos en España. Y es más, este pañolón demuestra que la Sagrada Santa no puede ser de 1300. Lo demuestra de modo definitivo, aplastante. ¿Cuál? Primero, ¿por qué lo tenemos en España? Lo tenemos en Oviedo, en la Catedral de Oviedo. Para ustedes, diapositivas del trabajo de investigación que me ha hecho este equipo, que son una docena de científicos, pero es decir, sus nombres de los tres más importantes son don Guillermo Eras, don Jaime... ya no sabrá el nombre. Y el otro es el doctor Villarraín. Villarraín es profesor de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Son los tres, hay otros, pero estos son los tres más importantes que han hecho el trabajo. Pues Estos millones, como he dicho antes, hemos ido a Oviedo, hemos estudiado el sudario, que está en Oviedo desde el año 1000. A Oviedo llegó de Toledo, estaba en Toledo, y los cristianos que huían de los moros se llevaban sus tesoros hacia el norte, y en una arqueta, que veremos después, iba hasta Toledo. A Toledo llegó por Cartagena de Cartago y a Cartago de Jerusalén. Y tenemos polen de su trayectoria de Jerusalén, norte de África, Toledo y Oviedo. Bien. Lo importante es que hemos fotografiado en los archivos de la Catedral de Oviedo el acta de la apertura de la urna donde estaba el pañolón, delante de Alfonso VI, doña Urraca, el cid campeador y varios obispos, el año 1075, está el pañolón en Oviedo, con documentación. Y segunda parte, una vez que hemos demostrado que ese pañolón está en Oviedo desde el año 1075, sábado de antes, y la urna se abrió el 14 de marzo de 1075, pero estaba desde antes. Y segundo, estos hombres han estudiado con todos los medios modernos de investigación, aparatos de luz infrarrojo, ultravioleta, ordenadores, microscopio electrónico, todos los medios de investigación que hoy tiene el hombre, han estudiado este pañolón y han demostrado que las manchas de sangre del pañolón de Oviedo encajan matemáticamente con las manchas de sangre de la cara de la sábana. Porque el pañolón de Oviedo estuvo sobre la cara el traslado de la cruz al sepulcro. Hay un rito judío que cuando la cara del difunto está desagradable a la vista, está deforme, se cubre con un velo. Claro, usted después la cara de Cristo, como estaba, sobra del doctor Papurelli, que informa al ordenador lo que es sangre humana y le manda, enséñale todo lo que sea sangre el rostro de Cristo, la cara espeluznante. Van a ver ustedes después. Pues esa cara espeluznante, roja de sangre, se cubre con el sudario de Oviedo. Llegan a la tumba, le quitan el sudario, le cubren con las sábanas. Y la misma cara deja las mismas manchas en el sudario de Oviedo y en las sábanas. La misma cara. El trabajo de estos investigadores españoles, demostrar el encaje matemático de las manchas de sangre del pañolón de Oviedo con las manchas de sangre de la cara de la Sagrada Santa. Esta coincidencia solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. Si el sudario está en Oviedo desde el año 1000, ¿cómo el lino de la Sagrada Santa va a ser de 1300? ¿Cómo podemos aceptar esto? Como ven ustedes, el trabajo del presidente de España, inesperado y convincente, ese fue el motivo de aquel aplauso estrepitoso que rubricó la ponencia de España en el Congreso. Bien, pues hecha esta exposición, esta breve introducción, voy ahora a pasar a la exposición de las diapositivas. Después la gente que deja prisa se marcha mientras firmo libros, si alguien quiere, y después vuelvo aquí para tener coloquio y responder a las preguntas de los que lo sigan. Muchas gracias.